Oye, son las 8 de la mañana con 10 minutos y déjame decirte que a lo largo de lo que ha significado la crisis de la pandemia por el coronavirus, hemos conocido muchas historias, ¿eh? Historias de personas que han quedado varadas en países donde estaban de trabajo, donde estaban estudiando, donde estaban incluso realizando alguna actividad de carácter cultural o laboral. Y también un montón de chilenos que han quedado varados en latitudes lejanas. Evidentemente los casos más llamativos han sido los de los cruceros, probablemente la cantidad de chilenos en Argentina, en algunos países europeos, en fin. Pero hay un compatriota que se llama Nicolás Rojas. Te cuento la historia, estamos tratando de contactarlo, ¿eh? Él es un escritor, es un periodista que se fue a viajar y a hacer un libro sobre sus recorridos. Llevaba cerca de 30 países más o menos recorridos. Había estado, por ejemplo, en todo lo que es la ex Yugoslavia, Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, en fin, y decidió ir a Azerbaiyán, ex República Soviética. Para que ustedes se sitúen en el mapa, está entre Irán, perdón, entre Irak y Rusia. Ahí está Azerbaiyán. La idea original de este joven periodista que se llama Nicolás Rojas era precisamente estar una semana en este país y naturalmente escribir las historias para su libro, un libro que está realizando sobre los viajes. Y lo que iba a ser una semana de esta ida, de estadía, se ha prolongado ya por 6 semanas. Y la verdad es que allí en Azerbaiyán hay una cuarentena que es total, absoluta. De hecho, no pueden salir a las calles, están todos los servicios públicos interrumpidos. Y su historia ha llamado mucho la atención incluso allá. De hecho, yo veía algunas imágenes, fotografías y videos que nos enviaban de las entrevistas que le han hecho para los canales de televisión de Azerbaiyán. Él está actualmente tratando de regresar a nuestro país. Como te digo, yo lleva más de un año fuera, 6 semanas solamente en Azerbaiyán, sin posibilidad alguna de retornar. Ha tenido algunos contactos con el consulado chileno, pero le dicen que es prácticamente imposible. Evidentemente no se puede disponer de un avión para ir a buscar a una persona hasta Azerbaiyán. No habría posibilidad de hacerlo. Habría que sumarlo a una serie de retornos, cuestión que no ha sido posible. De momento está viviendo en una habitación que aloja a una familia, entendemos, musulmana, con todas las dificultades de comunicación que eso significa. Naturalmente es otro idioma, es otra cultura, desde otra alimentación, y la dificultad de la comunicación ha sido importante. Lo que sí, este compatriota, que es un joven escritor, está en contacto con las autoridades de nuestro país, se está monitoreando el cómo y el cuándo podría ser posible sacarlo desde Azerbaiyán y traerlo de regreso a Chile. Sin embargo, aquello se ve bastante complicado. Vamos a hacer el intento por establecer comunicación con él. Pero mientras aquello ocurre, te cuento yo que las autoridades locales le están prestando apoyo, le están brindando asesoría en materia sanitaria, por ejemplo, para que tenga acceso a alimentación, para que tenga acceso a algunas medicinas y lo demás. Pero él está a la espera, por supuesto, de poder regresar. Estamos, a ver, Alexis, cuéntame usted, ¿estamos listos para hablar con él? Perfecto. Mira, desde Azerbaiyán estamos ya con Nicolás Rojas. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a este programa. Imagina, estás en Azerbaiyán, ¿no? Estoy en Azerbaiyán, específicamente en un pueblito que se llama Chequí, que está a los pies. Está en un pueblito que se llama Chequí. Dame un segundo. Nicolás, yo te estoy escuchando. Estás en este pueblito que se llama Chequí. Sí, si quieren lo pueden googlear, es Chequi latina. Perfecto. Es un pueblo que fue muy, muy importante en los tiempos de la Ruta de la Seda. Ajá. De hecho, su ciudad antigua es Patrimonio del Mundo por la UNESCO, y eso es lo que me trajo acá para estar una semana, pero ya llevo 6 semanas acá. Soy ahora casi ciudadano de aquí. Sí, ya ubicamos a Chequí en Azerbaiyán. Evidentemente una ex república de la Unión Soviética, y es la capital, Chequí, de una ciudad que está al noreste, entendemos, en Azerbaiyán, una ciudad pequeñita, ¿no? Sí. ¿A qué? ¿Qué será? 300 kilómetros de Bakú, que es la capital. Exactamente. Y bueno, vine, yo estuve en Bakú, estuve una semana en la capital, donde están los principales atractivos turísticos, y viajé en tren, una noche en un ex-tren soviético hasta este pueblo, donde, bueno, me pilló el coronavirus. Yo tenía planes de seguir mi viaje luego a Georgia, a Armenia y a Rusia, tenía todo el itinerario armado, pero el día en que me iba a ir se cerraron las fronteras y quedé aquí de ciudadano temporal. ¿De ciudadano azerí será el gentilicio de los de Azerbaiyán? Exactamente, y el idioma también se llama azerí, que es muy parecido al turco. Ellos dicen que son parte de la misma etnia de los turcos, así que son como una gran comunidad, que hoy día son países distintos, pero son parte de lo mismo. Ahora, Nicolás, estamos con Nicolás Roja, él es periodista, es escritor chileno, estamos hablando con él desde la ciudad azerí, en Azerbaiyán, de Sheki. ¿Cuál es tu condición actualmente? ¿Tú estás contando con algún tipo de respaldo, comunicación, asesoría de parte de las autoridades chilenas? ¿Has hablado con el consulado, por ejemplo? Sí, me comuniqué con la Embajada de Chile en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, y bueno, hablé con la persona encargada, quien me dijo, bueno, con mucha franqueza, que era imposible que viniera un avión de la FARC a buscarme, así que me armara de paciencia, porque el plan de la Cancillería solamente abarcaba a los países más bien americanos, pero por tratarme yo de ser la única persona chilena en esta situación en el país, es difícil alguna acción mayor. Así que, bueno, yo entendí el contexto, me imagino que en Chile hay muchos problemas también, y me lo estoy tomando con calma. Estoy en contacto con la gente de la embajada, que nos han ayudado en traducción, por temas de visa. Así que bien, ha sido un contacto bien fluido. Ahora, Nicolás, entendemos nosotros que lo tuyo era un proyecto de carácter cultural, porque evidentemente tú estabas recuperando estas notas de tus viajes. Yo revisé un video que has publicado donde das cuenta un poco de esta situación. Llevabas algo así como una treintena de países visitados y esto se iba a materializar o se iba a plasmar en un libro y termina teniendo este giro bastante... bueno, inesperado, ¿no? Quedar como suspendido en el tiempo en una ciudad que entendemos es musulmana en su mayoría, perdida en una ex república soviética como Azerbaiyán, tan lejana y distante para nosotros, tan distinta de lo que pueden ser nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestras costumbres, alimentación, idioma, en fin. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Sí, ha sido una experiencia bien mágica. Bueno, ayer vinieron de un canal de cobertura nacional de Azerbaiyán a entrevistarme. Yo hoy día vi el video y pensaba que nunca en mi vida pensé que iba a salir hablando en la televisión de Azerbaiyán. De hecho, algunos amigos que están en la capital me dijeron que me habían visto antes de que yo viera el video. Y estoy agradecido porque en este pueblo no hay ningún caso de coronavirus, por lo tanto es una localidad bien apartada. Y también ha tenido la fortuna de que el gobierno ha instaurado una cuarentena bastante estricta en todo el país, lo que ha permitido que, por ejemplo, a la fecha solamente hay 20 muertos y 1.500 casos de personas con coronavirus en todo el país. Y sobre la cultura ha sido súper interesante. Quiero agradecer mucho a la familia Yusifli, que ha sido la que me acompaña, digamos, que me ha permitido arrendarle una habitación, me da las comidas. Tratamos de entendernos con muchos gestos, con traductor de Google, pero finalmente hemos logrado entendernos y me he hecho algunos amigos en el pueblo. Soy una especie de poroto en paila marina, que es bastante interesante para mí y para ellos, un poco estar perdidos en la traducción todo el tiempo. Bueno, es súper importante poder tomárselo con esa tranquilidad y esa, si tú quieres, sabiduría, ¿no? Evidentemente la sabiduría uno la asocia más a personas más grandes, tú eres bastante joven, pero tomárselo así con un espíritu positivo naturalmente puede hacer de esto que una experiencia dura, porque igualmente estás perdido allí cerca del Mar Caspio, entre las montañas del Cáucaso, en la zona que conecta Asia con Europa, lejos de tu familia, Nicolás Roja, ¿no? Tú tienes familia acá en Chile, te has podido comunicar con ellos, no sé si tienes familia o amigos cercanos, están en contacto contigo, ¿cómo es esa situación? Sí, bueno, yo partí este viaje en enero del 2019, que me fui a estudiar a Barcelona y después completé ya un año viajando por 35 países. Entonces creo que mi familia está un poquito acostumbrada a esta situación de, no sé, he estado en Egipto, en países, en Georgia, en la ex Yugoslavia, que es súper interesante recorrer también, y estamos en contacto, y bueno, ellos también están agradecidos de esta familia que se ha transformado en mi familia, y que me cuidan mucho, así que afortunadamente hay una, de hecho mi mamá es amiga de la señora que me arrenda aquí la habitación y se mandan fotos, una situación casi cómica también, pero que ha permitido ver la humanidad en distintos lados del mundo. Ahora tengo una mamá de Azerbaiyán y una mamá chilena. Mira, imagínate, es una manera interesante de verlo, y naturalmente, Nicolás, cosas que a lo mejor hace solo 10 años habrían parecido imposibles, hoy día la tecnología te lo permite, esto de estar comunicado a la distancia de forma telemática con tu familia, como tú bien dices, que tu madre, ¿de qué ciudad eres tú acá en Chile, Nicolás? Soy de Maipú, de Santiago. Maipú. Ya, me imagínate, tu mamá debe estar acá en Santiago y se comunica con tu madre postiza ahora en Azerbaiyán, en una ciudad tan pequeñita como Sheki. Entonces, claro, es una situación bastante bastante inédita, pero que hoy día lo permite naturalmente la tecnología. Ahora, tú nos decías que en Azerbaiyán hay una cuarentena que es total. Bueno, es un país que tiene poquito menos de 10 millones de habitantes, o anda por ahí en torno a los 10 millones de habitantes, y que tienen muy poca mortalidad, ¿no? O nula. Sí, a mí me sorprende. Viendo las cifras actualizadas, son solamente 20 los muertos. Uh-huh. Y yo creo que es muy importante esa política de Estado que se ha tomado acá. Ya vamos a acercarnos a las 4 semanas en cuarentena total. Lo que, por ejemplo, para ir al supermercado hay que mandar un mensaje de texto y eso te da un tiempo máximo de 2 horas. Pero si efectivamente la policía te controla y hay policías adentro del supermercado y no tienes el, uh-huh, el mensaje, tienes que pagar casi el equivalente a un sueldo mínimo aquí. Ya. Entonces también ha habido una, creo que esas medidas estrictas funcionan. Bueno, acá a lo mejor, Nicolás, por la distancia y por la contingencia tuya misma, ¿no?, de estar centrado en ver cómo sales de allá y cómo te comunicas con tu familia, acá pasa algo parecido. También tienes que gestionar cuando hay cuarentenas totales en algunas comunas, hay cuarentenas parciales en otras, permisos para ir a supermercados, farmacia, en fin, y también te fiscalizan y a través de los medios digitales puedes obtener estas autorizaciones. Estamos en toque de queda. Estamos conversando con Nicolás Roja, él es un periodista chileno que actualmente se encuentra, podríamos decir contra su voluntad, porque es por la voluntad del coronavirus, en la ciudad azerí, en Azerbaiyán de Sheki. ¿Por qué? Él estaba en este viaje que está plasmándose en un libro, que esperemos luego ver, Nicolás, estas experiencias de viaje, viajando desde el 2018, más de 30 países, Asia, Europa, lo que es la ex Yugoslavia, me imagino yo, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, una zona maravillosa del planeta, entre paréntesis, y termina en esta ex República Soviética, en Azerbaiyán, casi una historia de película. ¿Cómo has vivido tú a la distancia? Porque el tuyo es un aislamiento doble, Nicolás, porque evidentemente tú estás aislado desde el punto de vista del idioma. No hablas azerí, me imagino, por más que uno se empeñe cuando anda de viaje en conocer algunas palabras, no hablas azerí, no profesas la religión, estás en una sociedad que es distinta dentro de un país que es mayoritariamente musulmán, y a miles de kilómetros de distancia de tu Santiago natal. ¿Cómo has vivido este doble aislamiento? Estar aislado por el coronavirus en sí, que a uno le impide realizar de manera normal su vida, y además tú estar aislado en un país que te es tan extraño. ¿Cómo ha sido esta situación? Sí, ha sido bastante especial. Imagínense ustedes ir al supermercado y no entender los productos que tienen. Ese tipo de cosas como comunes, o gente que te habla en la calle y tú no puedes entender lo que te están diciendo. Yo les digo que hablo inglés, pero aquí hablan ruso más que inglés, entonces es bastante difícil la comunicación. Pero también me ha tocado, por ejemplo, esta familia tiene otros, antes de la cuarentena total me invitaron a tomar once con una familia que vive efectivamente en una villa muy pequeña a los pies del Cáucaso, y me siento súper agradecido de haber pasado una tarde no entendiendo nada, 4 o 5 horas como mirando y tratando de reírme de las cosas que decían, pero sentirme tremendamente acogido. También cuando voy al supermercado, tengo un amigo que es un señor que trabaja de reponedor, y cada vez que voy se acerca con su guante de látex, me da la mano, y el otro día me preguntó cuántas mezquitas habían en Chile. O sea, hay no un tiene ni idea de lo que es Chile. Pero hay un par de mezquitas. Sí. Claro, yo le dije 2 o 3. Creo que hay una en La Serena, otra en Ñuñoa y probablemente habrá otra. Sí, sí. Pero son culturas totalmente distintas y... Pero también, por ejemplo, estaba perdido en las calles de Sheki, se me acercó un niñito de 8 años, me dio la mano y me empezó a hablar. Y yo me emocioné tanto porque llevaba días sin hablar con alguien, pero esa buena voluntad de un niñito que quería hablar conmigo, también me han emocionado mucho estas cosas del viaje. Bueno, es importante mantener esos lazos humanos, aunque a veces la barrera del idioma es muy potente, la barrera de la religión y de la cultura son a veces muros insoslayables, pero siempre aparece un gesto de humanidad, sea en este reponedor de supermercado, sea en este niñito de 8 años que se te acerca en la calle, sea en la familia que te ha acogido como si tú fueras uno más de los miembros de ese clan familiar. Nicolás, antes que se nos vaya el tiempo, ¿para cuándo existe alguna posibilidad para ti en lo concreto de poder regresar a Chile? ¿Tendrás que moverte hacia otro país? ¿Qué es lo que te han dicho las autoridades en ese sentido? Sí, lo que se sabe es que la cuarentena total se va a extender al menos hasta el 4 de mayo acá, y vi una información que dice el gobierno de Azerbaiyán que se van a mantener cancelados los vuelos internacionales durante todo el mes de mayo. Así que yo espero volver en junio, que estoy de cumpleaños, el 20 de junio, y poder celebrarlo con un buen churrasco, una cerveza, un choripán, todas esas cosas que uno extraña cuando está lejos también. Y que evidentemente no encontrarás en Sheki, Azerbaiyán, Nicolás Rojas, una historia humana, interesante, naturalmente, distinta en estos días de cuarentena, en estos días de coronavirus. Desde Santiago de Chile, a miles de kilómetros de distancia de donde te encuentras tú, en Sheki, Azerbaiyán, te mandamos un saludo, un afecto a la distancia. Nosotros estamos comunicados por WhatsApp. Nicolás, lo que quieras, nos hablamos, en fin, vamos a subir parte de tu historia también en las redes sociales para que la gente vaya conociendo más de este chileno en Azerbaiyán, y esperemos que pronto esté tu libro cuando regreses para poder compartir esas historias. Nicolás, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, Iván, y esto es como cumplir un sueño, porque yo cuando niño te veía en el termómetro, después estudié periodismo y ahora estamos hablando acá, así que es como gracias a la vida que me ha dado tanto. Ah, genial, qué fantástico. Oye, un abrazo, Nicolás, muchas gracias, cuídate, experiencia increíble, ¿eh? Un abrazo a la distancia, muchas gracias, Nicolás, cariños. Ahí está. Gracias, un abrazo. Otro para ti, ahí está, una experiencia bien distinta, imagínese usted, trate de situarse. Trate, cierre los ojitos, a menos que vaya manejando, bueno, no, si va manejando no cierre los ojos, pues me van a culpar a mí. Cierre los ojos, imagínese usted que está, es como una historia de película, está de partida viajando, una maravilla. Los que hemos tenido oportunidad de viajar sabemos lo bendecidos que somos por esa posibilidad, sabemos que es un privilegio, lo sabemos. Me ha tocado viajar mucho por trabajo y también por medios propios. Me ha tocado estar cerca de donde está hoy día Nicolás. Son culturas distintas, religión distinta, idioma distinta, la comida, los olores, el paisaje, es todo tan distinto. Y usted está viviendo una doble cuarentena. La cuarentena del coronavirus, todos los humanos se protegen y se distancian unos de otros. Y además está a miles de kilómetros de distancia de su familia. Y está de hijo adoptivo en un hogar musulmán que lo ha acogido. Imagínense que lo que es ir al supermercado, a lo mejor a usted le ha tocado, ¿eh? Ir al supermercado, a mí me ha tocado ir al supermercado en un país donde ni siquiera el alfabeto es el suyo. Entonces usted tiene en sus manos una botella y no sabe si es una botella de leche, si es una botella de cloro. Y tiene que empezar a mirar los monos, los dibujos, lo que sale allí, las indicaciones, y no entender lo que es nada. Entonces, bueno, allí aparece la solidaridad de este reponedor de supermercados que le ayuda, de este niñito de 8 años en la calle que le habla con un inglés, a lo mejor tosco el del, tosco el de con nada, vaya a saber uno. Pero son historias que van surgiendo en estos días de coronavirus. Son las 8 de la mañana. Le reiteramos, si usted...